CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar primero con lo que fue la movilización que cubríamos de los trabajadores de la bebida, que arrancaron allí en la Plaza del Entrevero, había muchísima gente. Luego también, además de la gente, empezaron a llegar camiones. En relación justamente a la temática que allí se presentaba, que era concretamente la situación planteada por parte de Fernando Ferreira, representante de la FOE, presidente de la FOE, y que en ese sentido lo que nos decían eran que lo que están es vigilante de todo lo que pueda acontecer. Si no decía Ferreira que a él o a ellos le hubiera gustado que en la reunión de la Comisión de Industria hubieran salido más cosas positivas de las que salieron. Por eso le decíamos, porque ustedes están preocupados porque en la primera reunión no surgió nada o en realidad ustedes están preparados para un conflicto largo. Y él nos decía, nosotros estamos preparados para cualquier tipo de respuesta gremial, pero nos hubiera gustado que las señales en la reunión del Ministerio de Industria por parte de la empresa fueran mejores. Hoy estaba convocada la empresa a la Comisión de Trabajo a las 10 de la mañana, pero se bajó esa situación, supongo que porque está muy concentrado todo eso en el Poder Ejecutivo. Y la Comisión de Trabajo, a quienes sí reciben hoy, es a los funcionarios electorales, que ayer hablaban con nosotros en la mañana, que también tienen un conflicto, y esos van a las 11 de la mañana de hoy a esa comisión. Pero la Fábrica Nacional de Cerveza, sus delegados, la Argentina que está manejando los negocios aquí en Uruguay, y los uruguayos que trabajan en la parte de financiera de la empresa y también de recursos humanos, no concurrieran allí. Ya habían ido a la Comisión de Industria, no habían querido hablar, les tocaba la ley de trabajo y reitero, ayer se bajó esa posibilidad. Vamos a escuchar lo que nos decía Fernando Ferreira, el presidente de la FOE, en relación al conflicto, la evaluación y cómo consideran que puede seguir esto. Miles de compañeros de la Federación de la Bebida que se están manifestando en apoyo al sindicato de Pilsen, más concretamente se están manifestando contra el cierre de la planta Minas dispuesto por la multinacional Ambev a partir del viernes pasado. Y bueno, es una gran demostración de apoyo, no solo de la Federación, también de nuestro Pilsen-ET. Hay muchos compañeros del Secretariado Ejecutivo, de la mesa representativa que están movilizándose con nosotros. Pero sí, es una demostración de que el movimiento sindical no les ajeno la pérdida de fuente de trabajo de 150 compañeros en la planta de Minas. Bueno, hoy la situación está totalmente incambiada, ¿no? Porque ayer hubo una reunión entre Ministerio de Trabajo, Economía, Ambiente, Industria y algunos entes del Estado, como la UTE, por ejemplo, donde recibieron a la empresa FNC. Allí se pusieron sobre la mesa algunas situaciones donde, bueno, por lo que tenemos entendido, se le pidió información a la empresa. No entendemos por qué, porque se supone que el Ejecutivo debe tener todo lo que es un balance, ingreso, egreso de una empresa que opera en el país, pero bueno, a partir de eso no hubieron propuestas concretas que permitan destrabar el conflicto. FNC no anuncia que levante el cierre de la planta, ni siquiera dejarlo en suspenso, entonces para nosotros la medida de huelga sigue totalmente incambiada. ¿Qué pasará con el envasado de mantenerse el conflicto? No, el envasado hoy está detenido, está totalmente paralizado. Planta Minas estaba en seguro de paro por decisión de la empresa desde el 1 de mayo, nosotros aquí en Montevideo estábamos con algún personal de licencia y el otro sector que estaba trabajando está en huelga, o sea que no va a haber envasado. Yo creo que por como estamos hoy hasta esta fecha, hasta la primera quincena de junio. Además de ello, lo que está así vigente hoy es la distribución de los productos, porque es una parte que nosotros todavía no afectamos con la decisión de huelga, que eso sí lo vamos a estar viendo, que si el conflicto se profundiza, obviamente van a ingresar dentro de pocos días. ¿No hay stock, por ejemplo, para cuánto tiempo hay? No, bueno, el stock depende de lo que cada una, digamos, de las superficies o los comercios haya tomado en cuenta para esta situación. Nosotros nosotros pretendemos que entre esta semana y la próxima hayan algunos anuncios que levanten la decisión de la empresa de cerrar la planta de minas. Evidentemente, si eso no pasa, vamos a incluir a la distribución a partir del 1 de junio a lo que es la huelga. ¿Ustedes esperaban que ayer fuera un día clave o están preparados para un conflicto largo? No, nosotros estamos preparados para el conflicto de las dimensiones que sean. Esto recién comienza para nosotros. Sí, pretendíamos que hubiera algún anuncio de parte del Ejecutivo que ayudara a destrabar la situación. Obviamente, al día de la fecha, el sindicato no está convocado por el Ministerio de Trabajo, o sea que lo que se dijo que mañana nos convocan, oficialmente nosotros no tenemos convocatoria, así que nosotros nos preparamos para un conflicto de largo aliento, porque en definitiva una decisión de este tipo que la multinacional tomó no debe estar pensada a la ligera, está pensada en varios ámbitos, en varios puntos, digamos, que no son el Uruguay, y bueno, nosotros tenemos que defender esos 150 puestos. Cuando la fábrica anuncie que deja sin efecto el cierre y que quedan operativas ambas plantas, nosotros vamos a ver o nos vamos a sentar a discutir cómo quedan operativas. De lo contrario, la huelga se va a mantener. ¿Se une todo el sector de vida? ¿Cómo? ¿Hoy se une todo el sector de vida? Esta movilización es de todo el sector de la bebida. Si el conflicto se profundiza, vamos a profundizar las medidas del FNC primero y en caso de ser necesario, profundizaremos las medidas también a nivel de lo que es la federación. Hay que señalar que el PCNT en su última mesa representativa también dejó abierta la chance que el Secretariado Ejecutivo instrumente una movilización de todo el PCNT en defensa del sindicato de PCN al no cierre la planta Minas, defensa de la industria nacional que evidentemente está para ser simplemente instrumentada por el movimiento sindical. Al día de la fecha nosotros pretendemos que haya un llamado a la negociación, que no tengamos que llegar a esa movilización total del movimiento sindical uruguayo, pero bueno, no está descartada ni mucho menos con las pocas informaciones que tenemos al día de hoy. ¿Hasta cuándo se sigue esperando una convocatoria? Nosotros como sindicato siempre apostamos al diálogo, movilización, diálogo y lucha son lo que este movimiento sindical uruguayo está acostumbrado a hacer. O sea que no tenemos una fecha mínima o máxima de que seamos convocados por el ministerio. La única premisa que pedimos nosotros es que FNC deje sin efecto el cierre de la planta, que diga cómo vamos a trabajar. Hemos hecho propuestas de algún tipo, alternancia de seguro de paro, alternancia de las plantas, licencia, bueno, escalada para ver cómo podemos mantener operativas las dos plantas, porque evidentemente una vez que se apaga una ya no se vuelve a levantar. Queremos evitar eso, que se apague la fábrica y que bueno, que siga operativa, porque de cambiar la coyuntura quizás volvamos a hacer lo que fuimos hasta el mes de abril, dos plantas trabajando con todo su personal. Gracias. Bueno, ahí tenían la palabra de el presidente de la FOEP. El colega, el fotógrafo de la diaria decía, ¿cómo hacen para escuchar con todo ese ruido para poderle preguntar? Leemos labio, de vez en cuando hasta leemos labio, mamá. Pero también hablamos con José López, que como estaba también Marcelo Abdala, pero fue José López el que habló por el PIT-CNT, como secretario general de PIT-CNT, nos marcaba que la mesa representativa ya había mandatado al secretario ejecutivo para la realización de un paro general en caso de considerar que no avanzan como deberían las negociaciones en torno a este tema de la cerveza y el cierre de la fábrica en Minas. Nos expresaba también que el secretariado se va a reunir cuando la FOEP lo considere pertinente y allí le van a poner la fecha. Lo escuchamos. El PCNT en su mesa representativa resolvió establecer un mandato al Secretariado Ejecutivo para resolver en función de lo que determine la propia FOEM la posibilidad de establecer un paro general parcial con movilización en apoyo a esta situación que se está viviendo en el sector de la bebida, como así también en otros conflictos del sector privado y sector público, pero fundamentalmente para los trabajadores que están sufriendo esta situación, esta industria que de alguna manera está generando esta situación en un departamento donde 150 puestos de trabajo mueven la economía. Bueno, evidentemente el movimiento sindical ha prestado su solidaridad y está a la espera de que la Federación de Obreros de la Bebida determine si es necesario definir un paro general del PCNT en apoyo a esta movilización. ¿Se evalúa que con la calle Pous el conflicto no avanza? Bueno, yo creo que todas las puertas están para abrirse. En principio esto lo está llevando, la negociación la está llevando los compañeros de la dirección de la federación, y el PIT-TNT lo que va a estar esperando es lo que resuelva la federación para abrir todas las puertas que se puedan abrir, inclusive la del propio presidente de la República. ¿Cómo ven el diálogo que está teniendo la empresa con el gobierno? Bueno, por lo que tenemos entendido no ha avanzado mucho. Nosotros preferiríamos que hubiera más velocidad a la hora de las soluciones. Pero bueno, yo sé que son momentos difíciles, hay que estar muy atento, hay que tener un poco de paciencia, pero en el medio, bueno, movilizarse como lo están haciendo hoy los trabajadores para defender estos puestos de trabajo. ¿Qué evaluación se hace de todos los conflictos que hay sobre la mesa, COPSA, Corte Electoral, la mujer? Bueno, eso demuestra lo que ha sido la política de este gobierno en base al sector del trabajo. Claramente acá hay una serie de situaciones que vienen de alguna manera generando que estos conflictos van tomando cada vez más vuelo, y en áreas tan sensibles como puede ser esta, donde en un departamento se deja 150 trabajadores en la calle, evidentemente generan mucho más impacto y se va en una escalada de conflicto que lo que necesitamos son respuestas de las autoridades para poder de alguna manera buscar camino de entendimiento. Ahí estábamos hablando con Joselo sobre concretamente la definición de secretario, y era lo que nos decía. El secretariado ya está establecido que va a ser el paro en caso de que esto no avance, pero esperan que la FOEB le diga la fecha y hora para que ellos se reúnan rápidamente y confirmen todo lo que es la actividad gremial en ese sentido. Vamos a hacer la pausa. Tras la misma vamos a escuchar lo que recogíamos en el Parlamento. Primero Gonzalo Mujica, hablando de lo que se aprobó en la Comisión de Hacienda, y luego a los trabajadores de Clan 100 que estuvieron en la Comisión de Trabajo. Vamos a escuchar ahora a Gonzalo Mujica, porque la Comisión de Hacienda, luego de varias sesiones en las cuales este proyecto de ley que él está llevando adelante, porque además es él el que lo está poniendo sobre la mesa, vinculado a darle garantías, ¿no?, a los contribuyentes tributarios entre justamente los organismos en donde se tributa. Una serie de garantías y de posibilidades de actividades que tengan que ver con acciones en caso de que ellos consideren que lo que se está haciendo respecto desde el punto de vista impositivo hacia ellos no es lo que corresponde. Igual este proyecto ayer no fue votado por el Frente Amplio, sería llevado al plenario en las primeras sesiones de junio, las primeras sesiones ordinarias. Pero lo otro que también de alguna manera hemos podido saber a través de distintos legisladores, no solamente de la oposición sino del oficialismo, en otras reuniones de la propia Comisión de Hacienda, es que también hay algunas delegaciones que han ido rechazando este proyecto. Igual fue aprobado con los votos de la coalición de gobierno en comisión, y Gonzalo Mujica, quien reitero, diputado del Partido Nacional, está promoviendo esta acción, la explica un poco. También Gonzalo Mujica, que es un ex legislador de Frente Amplio, hoy en el Partido Nacional, que estuvo aliado a sectores del MVP, no integraba directamente el MVP, pero era parte de las alianzas del MVP cuando fue legislador por el Frente Amplio, fue consultado por las declaraciones de Yamandú Orce respecto a que hay un país destrozado en relación a lo que se deja por parte de este gobierno. Escuchamos a Mujica, comenzó hablando del tema tributario. Salió un proyecto que hemos presentado de defensa del contribuyente, que consiste básicamente en una carta de derechos del contribuyente ante los organismos recaudatorios del Estado, particularmente BPS y DGI y aduanas, los organismos de alcance nacional, no los departamentales. Y establece básicamente un conjunto de garantías, muchas de las cuales están vigentes, pero están vigentes en normativas internas administrativas tanto de la DGI como de BPS, y correspondía darle carácter legal y ponerlas en una carta a la cual pueda apelar cualquier contribuyente en caso de un conflicto con la Administración Central. por temas contributivos. A ver, Mujica, para explicar un poquito más a nivel del territorio, ¿qué es lo que ocurre con quiénes pueden apelar a ese, usar ese mecanismo? Cualquier ciudadano que tenga, por ejemplo, una diferencia sobre tributos, impuestos, o aportes a BPS. O sea, cualquier ciudadano que en un caso de una inspección, por ejemplo, un comerciante, un profesional, etcétera, que recibe una inspección y ahí surge alguna controversia, que puede suceder, es muy común que la administración opine que el ciudadano tiene una obligación que no ha cumplido y el ciudadano tenga sus objeciones. Bueno, esa controversia que se resuelve por vía administrativa, ahora le estamos dando al ciudadano una ley a la cual él y sus asesores pueden recurrir. Entonces, ahí se establecen las condiciones de las inspecciones, los plazos y cómo se dirime, en caso de ese conflicto, cómo se dirime atendiendo los derechos del contribuyente. ¿Cómo sigue esto ahora? Esto va a sala, se acaba de votar en comisión, va a ir a sala en junio, supongo, en las primeras sesiones del mes que viene, y luego pasa a la segunda cámara. Esto es primera cámara, ¿no? O sea que pasa a Senado después. Mujica, ¿esto surge por inquietudes de los contribuyentes o por situaciones que se han visto acumuladas en el tiempo? No, esto surge, es una vieja una vieja aspiración tanto del Colegio de Abogados como del Colegio de Contadores del Uruguay, que son los que han impulsado esto durante hace mucho tiempo. Es obvio, porque son los asesores naturales del contribuyente cuando tiene una controversia con el Estado. Por lo tanto, es lógico que ellos hayan recogido esa inquietud. Y el proyecto recoge iniciativas que ellos han planteado en otros momentos, con algunas modificaciones y adaptaciones al momento actual. ¿El Frente Amplio apoyó también esto? No, el Frente Amplio no lo apoyó. Veremos en sala cuáles son los argumentos cuando se dé la discusión. Nosotros pensamos inicialmente que iba a contar con un apoyo más, que iba a incluir a la oposición, pero bueno. ¿Les dijeron algo? ¿Les comentaron algo? No, a mí no me han explicado, inicialmente ellos durante todo el periodo de tratamiento, esto se presentó el año pasado, o sea, todo este tiempo estuvimos recibiendo delegaciones de todo tipo. Puede pasar que en el correr de ese tratamiento ellos hayan ido cambiando de opinión. A nosotros nos pasó exactamente lo contrario, fuimos reafirmando la necesidad de este instrumento. ¿Qué opina de lo que dijo Orsi, el Uruguay se cae a pedazos? Lo importante no es lo que opine yo, que soy legislador del gobierno. Pero usted perteneció también al MPP, también. ¿No? Sí, no, pero lo importante no es lo que opino yo. Lo importante es si la gente en un país donde el presidente de la República tiene la aprobación que tiene a nivel de opinión pública, si decir que el país se cae a pedazos coincide con lo que la gente percibe. Yo creo que el error está ahí. A mí no es que me ofenda, es una opinión política y la tomo como tal. Y eso es lo que dice él, es lo que persigue cuando recorre barrios que ve que el país se cae a pedazos, dice él. Bueno, reitero, acá para todo político, si lo que uno percibe corresponde con la generalidad de lo que percibe la gente, o si lo que uno percibe es, un microclima que lo rodea a uno. Eso es parte de cada político, poderlo ver y poderlo comprender. Todos. Bueno, ahí tenían a Gonzalo Mujica hablando de esto. Lo otro que hicimos en el Parlamento fue lo de la Comisión de Trabajo, que reitero, hoy se vuelve a reunir, pero con los funcionarios electorales. Ayer se reunió con los trabajadores de la UNRRA, y también con los trabajadores de Clan 100. En realidad el conflicto es de ellos. Luis Ross había sido un trabajador despedido, que habíamos hablado con él justo el día que lo habían despedido, allí en la movilización que habían hecho en ANCAP, o en el Ministerio de Industria, en el mismo edificio están. allí en Avenida Libertador, los trabajadores de la UNRRA. Él presentó un recurso judicial que le dio la razón en primera instancia, la empresa apeló y le volvió a dar la razón en la segunda instancia, por lo tanto lo han tenido que tomar nuevamente, de que el despido no correspondía. Y por otra parte, algunos trabajadores han comenzado, que estaban en el seguro, nuevamente a tener funciones. Por dos cosas, una por la lucha que han dado los trabajadores y otra porque la empresa está tapada de laburo, nos decían. Es una empresa que trabaja para aquí, para el exterior, allí en la zona franca de Colonia, y no es que le falte trabajo, tienen trabajo. Lo que tienen es muy, muy mal relacionamiento con los trabajadores y con el sindicato. Y eso es lo que persiste, lamentablemente. No quieren negociar con el sindicato, si hay que dialogar algo, piden que vaya un solo delegado, no dejan tomar actas. Vamos a escuchar lo que nos decía en este sentido el representante de los trabajadores de Ciens, Ross, y también lo que nos decía Martínez, que es representante de la UNRRA. El juicio de reposición en Colonia, por el caso mío del delegado, que fui el único despido por no contar con seguro de paro. Hubo una instancia, en la primera instancia del juicio de reposición fue un fallo favorable en la ciudad de Colonia. La empresa hizo una apelación, se trasladó a la ciudad de Montevideo, en la cual también tuvimos un fallo favorable hacia mi favor, el delegado también del comité de base. Al día de hoy hemos logrado, bueno, no sé si decir que hemos logrado, porque se ha sido un logro un poco por de tarea, el reintegro de varios de los trabajadores en seguro de paro, porque salió a la luz que el despido o el envío de seguro de paro de unos trabajadores en algún punto iba a fallar, iba a ser notorio. Debido a la demanda laboral y a la cantidad de trabajo, se lograron los reintegros de la mayoría de los trabajadores, los cuales todavía contábamos con alguno de ellos en seguro de paro. ¿En relación al diálogo con la empresa cambió en algo o no después de hacer el planteo y de que de alguna manera se estableciera el regreso de algunos de los trabajadores? Bueno, ha sido un poco gris el tema diálogo con la empresa. La empresa, en el tema de bipartitas con dentro de ello, no nos acepta como delegado y recibe solo a una persona designada por nosotros, sea quien sea, pero recibe a una sola persona, no dando una garantía en la reunión de llevar un respaldo para generar un diálogo dentro de las bipartitas. Dicho eso, como te decía, buscamos generar diálogos, buscamos soluciones. Las mejoras que hemos logrado en este transcurso de este tiempo han sido después de que una instancia de que hubo una inspección por el Ministerio de Trabajo que encontró muchas falencias y en la cual la empresa nos involucró para buscar y llegar a soluciones, tanto en tema de seguridad como producción laboral. Recuérdame cómo era el rubro, porque recuerdo que también ustedes viajaban o tenían algunas actividades. Ahí está. Afuera. Nosotros somos una empresa en el rubro metalúrgico, nos dedicamos a la fabricación e instalación de máquinas selectoras de fruta, calibradores de fruta. Es materia prima producida en Uruguay y se instala en el resto del mundo, ya sea Asia, África, Europa, América, Sudamérica, donde sea. Uh-huh. En lo que tiene que ver a la comisión, ¿cómo le fue hoy? No sé. Bueno, la comisión, gracias a Dios, nos recibió con los brazos abiertos, escucharon nuestras palabras, que es nuestra forma de actuar, hablar, dialogar, hacer saber a la gente la situación en la que nos encontramos, cómo se manejan las empresas hoy en día con los trabajadores. Nos dieron su respaldo, van a hacer llegar esta información al Ministerio de Trabajo, van a ver cómo actúa el Ministerio de Trabajo y de hecho sea así, según la resolución que haya, si es necesario o no, llegar al caso de citar a la empresa. ¿Y en relación a la apoyatura, cómo viene? A ver, obviamente que para nosotros como sindicato único es un conflicto para nosotros también, es lógico. Lo importante acá destacar es que si vamos a los marcos laborales internacionales, no solo los nacionales que son mucho más ricos, internacionales, hay violaciones por todos lados. No respeto la existencia de una organización sindical, no respeto el cuerpo de delegados, no respeto los convenios colectivos, no respeto la legislación del país donde estoy instalado. Es asombroso. Cualquier ciudadano común y corriente tendría hasta una causa penal por no respetar tanta cantidad de leyes, ya ni siquiera de normas. Hoy le decíamos a la Cámara de Asuntos, a la Comisión, tenemos como sindicato en la ciudad de Colonia del Sacramento no menos de 20 años, donde hemos sido parte del desarrollo con nuestro pequeño aporte del aparato productivo y social de la ciudad. Tenemos trabajo con el municipio, tenemos trabajo con organizaciones sociales en forma constante. Es decir, la UMRA no es novedad para la sociedad coloniense. Lo que es novedad es que haya un centro de trabajo que no acepte a la organización. Eso sí es una novedad para nosotros. Ahí tienen entonces tanto al representante de Clase 100 del sindicato Luis Ross, como también a Martínez, que era el último que hablaba, del secretariado ejecutivo de la UNRA. Hacemos la pausa y vamos a escuchar a Fernando Mato, el ministro de Ganadería. El ministro de Ganadería, Fernando Mato, lo que tenía era una conferencia de prensa a la que concurrimos referente a establecer la emergencia agropecuaria en 6 seccionales del departamento de 33 y 6 seccionales del departamento de Rocha, donde además las inclemencias del tiempo han generado aún mayores problemas con el tema de la lluvia, ¿no? Y la caída de granizo en algunos lugares. Pero también sirvió para preguntarle sobre su mirada en torno al tema de lo que ha sido la observación y la paralización de la compra de Mafri por parte de Minerva, por situaciones que generan problemas en el tema del área de la competencia. Bueno, él dijo que eran empresas privadas importantes para el sector, que son importantes para el país, pero que claro, hay garantías del Uruguay en cómo se actúa, y que cuando hay situaciones de esta complejidad hay que acceder a lo que los técnicos manifiestan, en este caso del Ministerio de Economía. Por lo tanto, más allá de que no quiso explayarse mucho, porque todavía tiene Minerva la posibilidad de apelar, cosa que manifiestan puede llegar a ser, lo concreto es que él dice que no cree que esto impacte negativamente en la posibilidad de llegada de más inversiones privadas. Vamos a escuchar lo que decía Matos comenzando con esta temática. Yo no tengo que manifestarme si estoy satisfecho o no. Lo he leído en forma primaria, que lo recibimos ayer. Creo que es muy exhaustivo en el análisis y muy profesional la expresión. Yo como gobierno no puedo manifestarme si estoy conforme o si no estoy conforme. Yo tengo que interpretar, digamos, si las motivaciones y los acuerdos, que creo que van directamente al punto, es... lo que es la preocupación de los actores vinculados a la ganadería y a la industria frigorífica respecto si la predominancia de un grupo que estaría alcanzando cerca del 50% del mercado ejercían o no posición dominante, o si eso le quitaba la transparencia a la formación de un precio de un mercado relevante, que es el mercado del ganado. Acá es el mercado del ganado, el mercado de la carne, pero el ganado también, el ganado de reposición. No hay ninguna mercadería que se comercialice más en el Uruguay en materia de valor que el ganado. Y evidentemente era una decisión importante, el dictamen está, pero no contribuye nada que desde el Poder Ejecutivo yo dé mi opinión en este momento, porque está en las instancias de recurso. Todavía las empresas pueden argumentar, sea frente a la propia Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia o una instancia jerárquica, como un tribunal de alzada, que puedan recurrir. Por lo tanto, no correspondería que yo emitiera opinión. Yo durante todo este periodo, a pesar de los existentes requerimientos de la prensa, me he manifestado en una posición neutral. El Uruguay sale al mundo a requerir, a solicitar que vengan las inversiones. Estas empresas que están involucradas en la propuesta de negocio son empresas importantes, son empresas que han apostado al Uruguay, son empresas profesionales que le han hecho muy bien a la cadena, pero cuando hay un efecto concentrador que pueda afectar la formación del precio, tenemos que respetar el dictamen técnico. O sea, niega que pueda haber retracción de inversiones. Yo no creo que haya retracción de inversiones, porque creo que el proceso fue transparente, respetamos una legislación que previamente era conocida, no se transgrede ninguna de las normas y por lo tanto las reglas de juego estaban establecidas. Recordemos que el negocio entre Minerva y Marfrig estaba sujeto a la aprobación de esta instancia. Por lo tanto, el fallo hay que respetarlo y están las instancias de recurso. Bueno, podrán traer nuevas argumentaciones, nuevos recursos, nuevos alegatos, que tendríamos que esperar que se agoten todos los plazos. ¿Cuál es el alcance y cuáles son los motivos? Bueno, hemos resuelto, luego del informe de del Comité de Emergencia Agropecuaria, la declaración de la emergencia para las seccionales, 6 seccionales del departamento de 33 y 6 seccionales del departamento de Rocha. Esto es 1.200.000 hectáreas que están zonas bajas de estos dos departamentos y donde está afectado fundamentalmente los rubros de la ganadería y la agricultura, algo de lechería, son menos los predios en esa zona, pero algún rubro lechero también está comprendido. Esto se debe al volumen importante de precipitaciones que hemos tenido en las últimas semanas. En este momento está lloviendo en la zona, así que esto no contribuye a que las aguas bajen en su totalidad. Hemos tenido un régimen pluviométrico muy importante, de las crecidas más importantes, por ejemplo, que tuvo el río Limar, prácticamente con la llegada al borde del puente de la ruta 8 que tiene esa ciudad, y con una afectación no solo de la población urbana, pero también de distintos rubros productivos en esos departamentos. Estamos en una etapa avanzada de la cosecha de arroz, que la cuenca tradicional es en esa zona, y en las mismas rotaciones de cultivos de arroz tenemos también los cultivos de soja que estaban en etapa próxima a la cosecha y que lógicamente tienen una menor tolerancia a la inundación y evidentemente afecta la calidad del grano y la productividad. Hay un quiebre de productividad en ambos cultivos, a pesar de que el arroz ya estaba en etapa más avanzada a nivel de cosecha. Y después está la ganadería, que afecta también los suelos anegados. Los productores tienen que retirar el ganado para zonas más altas. A veces tenemos ganados en las calles, ganados en las zonas más altas para poder justamente salvar y que tengan algún tipo de alimento. Y en ese sentido vamos a tener que diseñar, a través de la declaración de emergencia agropecuaria, alguna medida, porque por la época que estamos, ya entrando a lo que es avanzado el otoño, los primeros fríos, el estado de las pasturas está comprometido, hay una afectación importante de pasturas recién. Ahí tenía lo que decía el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Nos vamos. Mariana Mario, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Tras la pausa, continúa Mañanas de Radio.